Pero ¿por qué sigues insistiendo que fue mi culpa? Ya tengo suficiente de tus lógicas, de tus charlas, de tus reproches y todas tus cargas. Yo solo quería acompañarte en esta fiesta y divertirnos juntos. Ya no quiero estar más en esta fila.